Ryan del punk. Él es nuestro bajista, nuestro compositor, nuestro cantante, nuestro faro en la oscuridad, nuestra guía en la luz de estos tiempos perdidos. Es un amigo.